¡Mua, Luigi! Un beso grandote. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapucho, buenas vibras, esta servidora, Enza García, con las bendiciones desde el fondo de mi corazón. Y abrimos sabrosito con la agrupación 1, 2, 3, fuera. Estoy contento. Estamos contentos, sobre todo los trabajadores, los cultores, los artistas, ya que se les está reivindicando, se les está dando el justo reconocimiento. Hay muchas cosas que celebrar el día de hoy. Una de ellas, desde acá, el maestro, queremos felicitar al maestro Juan Vicente Torrealba, que un día como hoy está cumpliendo 100 años. 100 años está cumpliendo este insigne músico venezolano, autor de temas como Concierto en la Llanura, La Potrazaina, Los Esteros de Camaguán. Se le va a hacer un homenaje en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, dice, a ver, ¿dónde es que está? Bueno, la Sinfónica de Caracas rindió homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba. La programación 42 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela incluyó un homenaje para el maestro Juan Vicente Torrealba, que los asistentes pudieron disfrutar este domingo 19 de febrero en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Caracas y bajo la dirección de Luis Alberto Castro. La puesta musical estuvo especialmente preparada para honrar el legado que este compositor ha entregado al país durante más de 70 años de carrera musical. En la pluma de Torrealba se resume un sentir que se identifica con el paisaje musical de todas sus canciones que pudieron ser escuchadas en este emotivo concierto. Entre las obras que se interpretaron en este homenaje destacan Concierto en la Llanura, Danza de la Primavera, La Potranca Zaina e Indios por la Llanura. La adaptación por orquesta sinfónica estuvo a cargo del profesor Álvaro Granadillo. En este concierto el público no solamente disfrutó de la selección de las obras más conocidas de Torrealba, sino también de temas creados originalmente por el maestro para el formato de orquesta. Bueno, caraqueño del llano y maestro del arpa, cuatro y guitarra, Juan Vicente Torrealba nació el 20 de febrero de 1917 y apenas con meses sus padres, Santana Torrealba Silva y María Esperanza Pérez, lo llevaron al llano de Guárico, específicamente a Camaguán, lugar en el que creció y se desarrolló hasta considerar este pueblo como su cuna. En el llano desempeñó las tareas propias de un hato, como becerrero y caporal. Sus gustos por la música se despertaron en esa tierra. Allí aprendió a tocar instrumentos típicos como el arpa y comenzó una carrera artística. Gracias a sus esfuerzos iniciales, el destino lo llevó hasta su primera parada en 1947 al crear la agrupación musical Los Torrealberos, que lideró con su hermano Arturo Torrealba y su hijo Santana Torrealba. Llegó una reputación labrada, pero con ganas de seguir proyectándose. En 1947 Torrealba llegó a la capital para luego, por los años 60 y 70, presentarse en importantes escenarios del resto del continente y en Europa. Es ahí cuando las diferentes generaciones de Venezuela y el mundo saben quién es Juan Vicente Torrealba y cómo está hecha parte de la música venezolana. A finales de 2014, el Consejo Directivo del Premio Grammy Latino reconoce la trayectoria y aporte del maestro Torrealba. Este lunes, Torrealba arriba a un centenario, su centenario de vida, y también a sus 70 años de carrera musical, con el fin de exaltar el valor de su trabajo. A propósito de su cumpleaños, en las redes sociales, @JuanBTorrealba se promueve el hashtag Los 100 de Juan Vicente, para que el público y sus seguidores se unan a la celebración y puedan rendir tributo a este prolífico creador. Como parte de la celebración, su nieta Anaé Torrealba ha dedicado a su abuelo su más reciente disco Canta Arpa, que lleva el nombre de una canción de Alfredo Sadel y que rinde homenaje a la música venezolana y especialmente a Juan Vicente Torrealba. Va a haber un concierto, les tengo que dar la fecha, en homenaje a Juan Vicente Torrealba en el Teatro Teresa Carreño, ¿no? Entonces, bueno, felicitamos al maestro Juan Vicente Torrealba por sus cumpleaños. Por su cumpleaños. Y cuando, como les estábamos diciendo, estamos contentos, ¿no? Estamos todos contentos, los que amamos el arte, amamos la cultura, y nos duele cómo durante la cuarta tenían sumidos en el olvido a lo que son nuestros artistas y nuestros cultores, ¿no? Y el gobierno bolivariano, con el comandante Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, pues ha estado reivindicando a estas personas que se encargan de una labor bastante importante, que es la de forjar nuestra cultura nacional, alimentar el espíritu. A través de la cultura se puede lograr que seamos unos mejores personas, unos mejores ciudadanos. Pues el gobierno aprobó fondos para la protección social de artistas y trabajadores culturales. El presidente Nicolás Maduro aprobó este domingo el Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural del país, así como recursos económicos para atender los planes y proyectos para el impulso y crecimiento de los artistas y cultores venezolanos. Se crearán 23 casas del artista en todo el país. La sede de Caracas será modernizada y se construirá un CDI y un SRI en sus espacios. Habrá un incremento en la asignación mensual que perciben los ganadores del Premio Nacional de Cultura y en el subsidio mensual que otorga la Casa del Artista a 300 trabajadores del medio. Indicó que a través de la Ley de Protección Social al Trabajador Cultural, aprobada y publicada el 5 de septiembre de 2014, se crea este Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección Social del Trabajador y la Trabajadora Cultural, con el objetivo de que este sea base para el financiamiento y protección de los artistas nacionales. De igual manera, decretó la creación del Centro de Formación Integral del Artista Venezolano, el cual se encargará de formar a través de cursos integrales y profesionales a los artistas que comienzan su carrera, así como el fortalecimiento de los que ya tienen trayectoria actoral. Para todo esto se necesita una intensa coordinación del Ministerio de la Cultura, de la Casa del Artista y de todas las instancias que para todo esto tiene sus recursos y sus sedes, comience a funcionar. Llamó a apoyar a nivel internacional y nacional para ir elevando la capacidad y la calidad de la expresión y actuación a todo ese gran gremio de Venezuela, aseguró. Asimismo informó que a partir de este domingo comenzará la asignación de 100 hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela para el gremio artístico. Anunció además un incremento en la asignación mensual que perciben los ganadores del Premio Nacional de Cultura, que pasará de 40.000 bolívares a 121.904 bolívares. En el caso del subsidio mensual que otorga la Casa del Artista a 300 trabajadores del medio, el jefe de Estado incrementó la asignación de 10.000 a 40.638 bolívares. Por otro lado, el presidente informó que los espacios de la Casa del Artista en Caracas se construyen un centro de diagnóstico integral y una sala de rehabilitación integral de la Misión Barrio Adentro, y además entrará en funcionamiento un Farmapatria a partir de este lunes. He aprobado los recursos y el proyecto para que se construya y se ponga en marcha un gran centro de salud en los terrenos de la Casa del Artista. En cuanto a la protección de la salud de los artistas, fue inaugurada la sede de Farmapatria Jesús Soto, el de la Casa del Artista, y la puesta en marcha para la construcción del centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación integral. También otra información tiene que ver con el Sistema Nacional de Orquestas, que celebra su 42º aniversario con una programación especial. Este mes de febrero, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebró sus 42 años ininterrumpidos de labor pedagógica, artística y social en todo el país. Para compartir los logros de cada uno de los programas creados, que atienden a más de 787 mil niños y jóvenes en los 440 núcleos y 1.340 módulos fundados en todo el territorio nacional, se ha diseñado una variada agenda de actividades musicales con acento en los ritmos tradicionales venezolanos. La variada programación, que se inició el pasado 2 de febrero, se abrió con un ciclo de conversatorios en los que se habló de la influencia de la música venezolana en el sistema, a cargo del coordinador nacional del programa Alma Llanera, Eugenio Carreño, con la ponencia de diversos invitados, además de una serie de conciertos que han mostrado la riqueza musical del país y que abrieron con el programa Alma Llanera. Los asistentes han podido disfrutar de voces invitadas como la del cantautor José Delgado. Como parte de esta programación aniversario que se acerca a su final, este 26 de febrero, el público de Caracas tendrá la oportunidad de conocer, familiarizarse y disfrutar de las 9 sinfonías de Ludwig van Beethoven en un ciclo de conciertos que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel a partir de hoy y hasta el viernes 24 de febrero a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Y por este aniversario del sistema, distribuirán 16.120 instrumentos musicales para el sistema de orquestas y coro. Un total de 16.120 instrumentos musicales comenzaron a ser distribuidos este domingo a 80 núcleos del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, informó este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su programa Los Domingos con Maduro, que transmite desde Caracas. El mandatario nacional ordenó la activación de la logística con 10 camiones, los cuales irán en primer lugar a 4 estados, Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua. De manera progresiva, en los próximos días, días se llegará al resto de los núcleos del país hasta tocar los 80 núcleos y fortalecer el sistema, indicó el mandatario nacional. Hay que ir fortaleciendo la logística, instó el jefe de Estado. En su alocución, el jefe de Estado aprobó 19.703 millones de bolívares para el fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, de los cuales 12.141 millones se utilizarán para costear las actividades académicas y administrativas hasta el mes de diciembre. Otros 3.237 millones de bolívares serán para la adquisición de instrumentos musicales tradicionales de viento, percusión y cuerda, y un total de 4.324 millones de bolívares para los procesos de selección de los nuevos integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela y para la expansión de 1 millón de componentes. Asimismo, el presidente ordenó el desembolso de 9.870.000 dólares para las giras internacionales de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Sinfónica Teresa Carreño, Sinfónica Francisco de Miranda, Sinfónica de Caracas y la Coral Nacional Simón Bolívar. La orquesta, cuando sale, sale a enamorar al mundo de nuestra historia, de nuestra cultura. No sale a hablar mal de Venezuela. Jamás. Salen con su violín, trompeta, trombón y con su voz para llenar de amor, llevar amor, la belleza de Venezuela al mundo. Es una buena... Esto es una iniciativa que hay que reconocerlo, porque eso hay que reconocerlo. No viene de la Revolución Bolivariana, viene desde antes, una propuesta del maestro José Antonio Abreu, pero el impulso que le dio el gobierno de Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana ha sido mucho más amplio y mucho más grande que el que se le dio durante la Cuarta República. Y aquí vemos que, si bien, a pesar de que el año pasado atravesamos la peor crisis, diría yo, la peor crisis económica de la historia venezolana, a pesar de ello se ha estado invirtiendo recursos en la orquesta. Primero, porque es una buena embajadora de Venezuela hacia el exterior, un país que es difamado, un país que se ha convertido incluso en el centro de burla, ¿no?, de los medios de la derecha nacional e internacional. No, me comentaban mis compañeros de trabajo que el viernes habían visto un video de una murga en Andalucía, en Cádiz, y se burlaban de Venezuela. No, utilizaban chaquetas parecidas a las del sistema de orquesta y nos colocaba a todos como unos muertos de hambre, o sea, que no sé qué, que no, veníamos del planeta rojo, una cosa realmente terrible. Y a mí esto me lo contaba, ¿no?, Lisde Ramos, le decía: Lisde, yo creo que nosotros debemos acostumbrarnos, como el pueblo cubano se acostumbró a ser difamado, a ser vilipendiado. ¿Y cómo hay, qué ha hecho el gobierno cubano? Sencillamente exportar salud, exportar educación, exportar medicinas, exportar logros médicos. Y nosotros, bueno, estamos exportando nuestra música, estamos exportando nuestra cultura, además de nuestro petróleo. Quien diga esta dictadura venezolana, y se ve todo lo que son los logros del Sistema Nacional de Orquesta, que eso, más allá de la imagen que el Sistema Nacional de Orquestas lanza al exterior, también el Sistema Nacional de Orquesta salva de la delincuencia a muchos jóvenes. Yo les contaba la semana pasada el caso de mi ahijado, un niño que sufrió muchísimo problemas, tenía problemas de conducta, bullying. Entonces, todos los años lo tenían que cambiar de colegio. Era acosado por sus compañeros. Ya en el último colegio, en el privado en el que estuvo el año pasado, la maestra lo insultaba. Y fue a través del sistema, era un niño que sacaba malas notas, y a través del Sistema Nacional de Orquestas y Coro, el niño no solamente ha descubierto que su vocación es la música, sino que, como la música es matemáticas, pues el niño, que no había modo de que sumara, ahora saca 20 en matemáticas. Y saca 20 en castellano. Y es disciplinado. Y es tranquilo. Dejó los niveles de ansiedad, los niveles de agresividad. De hecho, todo tiene un porqué, ¿no? Y cuando le hicieron la audición, el niño quedó seleccionado, por ejemplo, quedó seleccionado para percusión. ¿Por qué? Porque es un niño que tiene mucha energía y a través de la percusión va drenando toda esa energía. Hay unas compañeritas que hicieron la audición con él y hablan muchísimo. Son unas morochitas que se le pasan chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, hablando como locas. ¿Saben qué instrumento les asignaron a las niñas? Viento, flauta, clarinete. ¿Por qué? Porque mientras están tocando el instrumento no hablan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que todo tiene un porqué, y el trabajo que está haciendo por nuestros niños, niñas y adolescentes el Sistema Nacional de Orquesta es un paradigma a nivel mundial y es una inversión económica bastante grande la que está haciendo el Estado venezolano, porque estos niños están en el sistema, a los que son más talentosos, ya cuando van a entrar en la orquesta, pues les asignan un profesor particular para ellos solos, se les dan los instrumentos en comodato para que practiquen en sus casas, se les dan todas las herramientas para que sean músicos exitosos. Y eso es algo totalmente gratis. Y eso se debe a la Revolución Bolivariana, que el sistema nació en la cuarta, es verdad. Pero ¿cuántos núcleos había? ¿Cuántas orquestas había? ¿Qué proyección internacional tenía? Tuvo que venir la revolución para que el sistema despegara y sea en la actualidad el orgullo nacional que es. También hubo otro tipo de informaciones, ustedes pensaban que no lo íbamos a decir, sí lo vamos a decir. Pues bueno, la semana pasada sí llamó la atención que le subieron los precios a todo. Que los mercaditos de todo a 1000 los subieron a 1200. La charcutería fue una cosa que la dispararon, que ya una mortadela de pollo está cerca de los 7000 bolos en los sitios donde te la venden barata, ¿no? Entonces, oye, pero es que era impresionante, uno recorría y decía, oye, pero es que todo lo han subido, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? De que iban a subir la unidad tributaria. Aumento de unidad tributaria, aumento de tickets de alimentación. Entonces, bueno, el monto mensual por ticket de alimentación subirá a 108.000 bolívares a partir de este primero de marzo. El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo que el monto por los tickets de alimentación ascenderán a partir del primero de marzo de 63.700 a 108.000, un aumento de 69,5%. El ingreso mínimo legal, que consta del sueldo básico y los estatiques, pasa a ser de 148.638 mensuales, un aumento del 42%. Indicó que la unidad tributaria pasará de 177 a 300 bolívares, manteniendo en 12 puntos la base de cálculo. En Venezuela, el trabajador obtiene un ingreso mensual formado por un sueldo básico en efectivo, que es de 40.638, estamos hablando del sueldo básico, y un bono en tickets de alimentación que se pagan con una tarjeta de débito especial o con tickets en papel, que solo pueden ser usados en establecimientos de venta de alimentos, medicinas y restaurantes. Con el aumento de los tickets, el ingreso mensual mínimo pasará de 104.338 a 148.638. Entonces, bueno, por supuesto que lo que pasa es que es impresionante, ¿no? Cuando uno de repente escucha o lee comentarios de gente que anda aterrada y triste, ¡qué horror! Subieron los tickets. ¿Por qué? Porque hay una inflación inducida, pero es una inflación al fin, al que el gobierno no le ha puesto un parado. Vamos a estar claros, ¿a quién les alcanza el sueldo para hacer mercado con los precios que colocaron la semana pasada? A nadie. ¿A quién le alcanzan los 60.000 bolívares de tickets para hacer mercado si te están clavando medio kilo de pasta italiana en 5.000 bolos? O sea, vamos a estar claros. Este ajuste es necesario. Ahora, ¿a quién perjudica? ¿Al gran empresario que es el que está explotando? No, esto no perjudica a Lorenzo Mendoza, no lo afecta. Ya robó todo lo que tenía que robar. Incluso estos pequeños negocios, panaderías de portugueses, si ellos tienen trabajando hasta el perro de la familia. Ellos le pagan a muy pocos empleados y siempre les pagan una miseria. Pero en realidad en estos negocios de portugueses trabaja el señor, la señora, los cinco hijos, los yernos, o sea, trabaja toda la familia. Y las ganancias que ellos tienen, porque si hay gente que gana plata, son los panaderos. Vamos a estar claros. Entonces eso tampoco los afecta a ellos. Eso le afecta al pequeño emprendedor. Aquella persona que de repente te tiene una pequeña fábrica de muebles, por ejemplo, y que te tiene unos 5 trabajadores. La cosa está ruda, la gente no está comprando muchos muebles que digamos, entonces, oye, si eso va subiendo, pues ese pequeño emprendedor, ese mediano emprendedor, realmente se ve afectado. Entonces, también ha calado en la opinión pública la matriz de opinión de que no, que en la medida que vayan aumentando nos van a despedir. Señores, hay inamovilidad laboral. usualmente este tipo de medidas lo que sí puede fomentar en algunas compañías es lo que se llama, que no haya honorarios profesionales, trabajo sin continuidad laboral, porque siempre van buscando la trampa y se lo aplican al nuevo, al personal nuevo que ellos requieran, ¿no? Entonces escribía al Niño, que es un camarada que siempre escribe La Ventana, diciendo que vamos a perder nuestros empleos, que esto no nos favorece. Yo coincido con Aldini. Dice que la mayoría de las personas trabajan para el Estado, y eso es mentira, Aldi, eso es mentira. La nómina del Estado es alta, pero no es la mayoría del país, no es la mayoría. Entonces coincido contigo que este tipo de medida afecta al pequeño y al mediano emprendedor, al que es decente, al que no roba, al que no guisa, al que no acapara. Es verdad, es verdad. Y favorece a la gran mayoría de la masa trabajadora, que no es solamente la que trabaja en la nómina del Estado, también hay empresas grandes o en empresas más pequeñas, gente que ya tiene antigüedad, y todo esto lo favorece. Entonces, que agarrar y cuestionar, que hay que se subió el tique, señores, con lo que es el cestatique actual, ya no alcanzaba, en primer lugar. Con los precios actuales, el sueldo se está diluyendo. Ahora, te doy la razón, y le doy la razón a Salvatore Giuliano y a otros usuarios. No hacemos nada subiendo los tickets y subiendo los sueldos si no se le pone freno a la inflación inducida, si no hay un verdadero control de precios, si no se castiga al especulador. Entonces, que es una mala medida, yo no la califico como una mala medida, como si lo hacen algunos ventaneros, pero sí la califico como una medida insuficiente, porque lo prioritario es meterle un parado a la inflación, porque ya la semana pasada subieron los precios con el cuento de que iban a subir la unidad tributaria. Les apuesto lo que quieran, que cuando se acerque el 30 de marzo, que es cuando cobraremos los estatiques nuevos, van a volver a subir los precios. O sea, no hace falta tener una bola de cristal para saberlo. Entonces, bueno, dejamos esto para la reflexión y nos vamos a la pausa celebrando el cumpleaños de Juan Vicente Torrealba y todas estas merecidas reivindicaciones que el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, le ha dado a este sector que fue tan maltratado en la cuarta, como es el sector cultura, y también celebrando, ¿no?, cómo se está impulsando el Sistema Nacional de Orquestas. Radio Candela, Cultura Popular.

No conocí el dolor, no conocí a corral, sola quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura, caballos y potrones sufrían por su hermosura. Paseando la sabana en las noches de luna, coqueta se miraba su sombra en la laguna. La potranca al fin se descuidó y un día primaveral a orillas del palmar en un lazo cayó. La zaina sí perdió su libertad. No quiere el freno morder ni la montura llevar, rienda no quiere sentir ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. El freno morder ni la montura llevar, rienda no quiere sentir ni que le pongan bozar. Y cuando está en el potrero oye silbar el gavilán, se escucha la potranquita triste llorar. Esa potra la voy a domar, la enseñaré a querer, la enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Buenos días, iba a decir yo, Dios mío, estoy en la luna. Estamos en Luigi y yo estamos en la luna. Bueno, estamos abriendo aquí la ventana esta segunda media hora con Juan Vicente Torrealba y uno de sus temas más conocidos, La Potranca Zaina, bonito tema de Juan Vicente Torrealba. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, otra de las cosas que comentó el presidente Maduro, dijo el presidente Maduro en su programa el día de ayer, fue el ratificarle a Estados Unidos la voluntad, nuestra voluntad de mantener relaciones de respeto. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó este domingo su compromiso de mantener relaciones de respeto y de diálogo con los Estados Unidos. Venezuela quiere relaciones de respeto en el marco de igualdad, de comunicación, de diálogo y de paz con Estados Unidos, ratificó el jefe de Estado en la emisión de su programa Los Domingos con Maduro, realizado desde la Casa del Artista en Caracas. El presidente llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, a no continuar con las antiguas políticas de agresión contra Venezuela, impulsadas por los expresidentes George Bush y Barack Obama. Bueno, hay un rollo que si la tintoria había ido, que de verdad que fue con una blusa espantosa y con las trencitas parecía el logo de las salchichas Tobar, de verdad, ¿no? Pero bueno, resulta que hay unas fotos donde circularon unas fotos. Me reuní con Donald Trump y le dije y le exigí que sacara Maduro y no sé qué. Señores, nada, se fue de arrocera a una cena que el hombre dio, fue con Marco Rubio y tal, pero hasta el mismo Trump dijo, no, mira, no es que yo me haya reunido expresamente con esta persona, ¿no? Entonces, ahí están, pues, costando los realitos que les quedan, que le chulearon a los gringos en los últimos años. Ahí están, que si Luis Florido y Lilian Tintori, pues ahí jalando, ¿no? Jalándole mecate al presidente de los Estados Unidos para que continúen estas políticas de agresión. En otro orden de ideas, ya que estamos en el área internacional, pues El oficialista ecuatoriano, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, lideró las elecciones de Ecuador, o las está liderando, con 87,2% de las actas escrutadas. El candidato oficialista a la presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, habría obtenido el 39,9% de los votos cuando se ha escrutado el 87,2% de las actas electorales, por lo que todo apunta que tendrá que disputar una segunda vuelta con el segundo candidato más votado. Según los resultados parciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Moreno está a la cabeza de los resultados, seguido del centroderechista Guillermo Lasso con el 28,28% de los votos. A continuación aparece la socialcristiana y derechista Cintia Viteri, que vino para acá a Venezuela a hablar paja de nuestro, perdón, hablar vegamelote de nuestro gobierno y se, y bueno, y la mandaron con sus maletas, a cuestas, ¿no? Que sacó 16,36% de los votos. Lo que llama la atención, bueno, lo que representaría a Lenín Moreno, primero, pues, el fortalecimiento del ALBA, de Petrocaribe, de todos estos organismos de integración, ya que la Revolución Ciudadana de Ecuador y es similar a la Revolución Bolivariana. Y algo interesante también de Lenín Moreno es que es una persona con discapacidad motora, ¿no? Entonces es bien interesante porque sería el primer caso de un presidente latinoamericano con una discapacidad motora, ¿no? Y digo latinoamericano porque, bueno, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sufrió de poliomielitis cuando era niño, entonces también tenía una discapacidad motora. No soy el primer presidente, pero sí el primer presidente latinoamericano, ¿no? Bueno, seguimos. Recordamos que está abierta la participación. ¿Qué pasó? ¡Llamen! Bueno, también les tenemos... Bueno... Aquí tampoco hace falta tener una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Ya los transportistas, que ya desde hace tiempo lo estaban boconeando, el pasaje podría aumentar a 300 bolívares en abril. Podría aumentar, no, lo van a aumentar a 300 bolívares en abril, ¿no? Los transportistas expresan que de acuerdo a los estudios y análisis de la estructura de costos de las tarifas, el pasaje justo en Venezuela debería oscilar entre 1,25 y 1,75 dólares. No, claro, estamos, pero, y fíjense, ellos no le pagan cestatiques a nadie, más bien son los, o sea, ellos no pagan cestatiques. Ellos no es un asunto de aumentos, no, en todo caso, a los pobres avance, el vampiro, dueño de las unidades, explota el avance. Pero si hay un trabajador maltratado, es el trabajador del transporte, los avances, que son explotados impunemente por los dueños de las unidades, que tienen que darles prácticamente todas las ganancias al dueño de las unidades y no tienen ningún tipo de beneficio laboral, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto. Pues los dueños de las unidades, que son los dueños de las unidades, también hay transportistas que tienen su unidad y la trabajan, pero son pocos, ¿no? Pero bueno, ya están estas mafias diciendo que van a subir a 300 bolívares y todavía el Estado dice que el pasaje está en 60. Cuando estamos pagando 100 bolívares el pasaje desde diciembre del año pasado. ¿El gobierno ha dicho ya ha oficializado los 100 bolívares? No. Lo último que dijo el mes pasado era que estaba en 60. Es decir, que en abril nos van a clavar 300 bolívares y eso se va a quedar así. Y están chillando que para julio lo van a subir a 500, señores, y eso se va a quedar así porque el Estado no va a hacer nada. Entonces ya lo veo todo. En abril empiezan a cobrar 300. La gente se empieza a molestar. El gobierno dice que no, que el pasaje, que van a discutir el aumento del pasaje y al final lo terminarán colocando en 100, que es lo que estamos pagando en diciembre. Es que eso, desde diciembre, eso fue lo que pasó el año pasado. E igualito va a quedar impune y vamos a pagar en abril 300 bolívares y en julio 500. O sea, es una cosa que lo tengo que decir. Yo ya perdí fe. Yo ya perdí la fe y la confianza en el control o manejo o en el control que el Estado tiene con los transportistas privados. Ya tenemos 2 años de aumentos impunes. Ahí el Estado medio patalea, te lanzan un paro de transporte y a los 2-3 días ya queda otra vez el pasaje como ellos les dio la regalada gana. Y uno peleando con los choferes. Porque te dicen, no, el pasaje es tanto, entonces uno pelea con los choferes la primera semana, ya después de la segunda semana dice, ¿para qué voy a andar peleando? Así de sencillo. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, Enza, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Guirola. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Bien, relax, dale. Enza, relax, que es lunes. Sí, señor. Mira, preciosa, con respecto a los avances, estos son, los dueños de la camioneta son empresarios, que para ellos los avances no son trabajadores, sino son a destajo o tercerizados. Y pero es que ellos no le pagan al avance, el avance les paga a ellos. Exactamente. Eso es una aberración, ese sistema es una aberración. Bueno, precisamente porque tenemos un chip, algunas personas tienen un chip de que hay que ganar dinero como sea, así sea siendo esclavo de otro. Sí, señor. Con respecto a el aumento para el primero de marzo, a partir del primero de marzo, comienza a correr el aumento de la unidad tributaria a 300 bolívares. Y que algunas personas dicen que eso va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, toda esa cuestión que se plantea. Nosotros como pueblo tenemos que seguir en la lucha. Pero ojo, no es la lucha nada más de criticar Facebook, por WhatsApp, por mensaje de texto o llamada telefónica. No, señor, tenemos que aplicar la de hacer la Contraloría precisamente nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí 18 años que nos están implementando que somos una sociedad participativa y protagónica. Parece que el protagonismo y la participación nos da pena. No, uno tiene que reclamar su derecho y exigirle al Estado, como lo estás haciendo tú ahorita, uh-huh, al Estado, al gobierno, a los funcionarios, mira, esto no está funcionando como ustedes creen, y ayudar al Estado. Claro. Porque tampoco es nada más decir, mira, que están robando. Ajá, pero ¿en dónde están robando? Esta mañana me pasó una cosa graciosa porque ayer estaban los muchachos de un grupo de Baruta pintando un mural en el Peñón, y muy bonito que el mural, y participaron muchas personas. ¿Qué sucede? Esta mañana lo habían dañado los opositores locos estos que tenemos en Baruta. Entonces yo le mando el mensaje por WhatsApp al grupo que pintó, y todavía uno del grupo me pregunta que le mande la foto. Mira, yo vengo en una buseta montado, agarrado de un tubo, y yo no puedo estar tomando fotos diciéndole al chofer, párate para tomar una foto. A veces la caemos de verdad en cosas triviales, pero eso precisamente, hay que participar y ser actores de esta historia. Así no es. Quedarnos en puro reclamar, que el gobierno no hace. Como y a veces nosotros llaman, no hacemos nada, reclamamos, ¿sí?, y reclamamos, pero nosotros tampoco hacemos nada para revertir esta situación. Uh-huh. Yo siempre lo he planteado y lo sigo manteniendo, y esa va a ser mi campanita. Hace falta mucha formación socialista, bolivariana y chavista, que parece que algunos cuadros de este proceso se olvidaron de eso. Ahora aparecieron por ahí que van a comenzar las escuelas de cuadros. Eso tenían que haberlo hecho desde que Chávez estaba aquí, no ahorita. Porque, como me dice una amiga mía, todos estamos claros, algunos estamos claros, pero la claridad no solamente está claro, también hay que proceder a hacer las cosas, a exigir, a hacer Contraloría. Y felicito, el sábado hubo un operativo de salud aquí en donde yo vivo. Ajá. Vinieron unos doctores cubanos, de verdad me quedé encantado con ellos, los acompañé, porque de verdad que su labor es muy, de verdad, muy encomiable, y ellos estuvieron de verdad pendientes de todo, de que nada faltara. Decían a las personas, le daban soluciones, mira, aquí no tenemos la medicina, pero váyase, haga tal cosa, haga esto. Realmente hay un grupo de médicos aquí en Baruta, en el CDI de Baruta, que está trabajando con las uñas, pero está trabajando. Y algunos de nuestras chavistas le están respondiendo. Bueno, no sigo más encadenado. Buenos días, nos vemos en la tarde. Okay. Lo que te voy a decir, lo espero esta tarde. Sí, a las 4 arrancamos a grabar. Está todo bajo control. Perfecto, chao, pues, un beso días. Grande, querido Juan. Chao. Sí, bueno, esta tarde vamos a grabar el foro que se va a transmitir este viernes. El tema fue sugerido por nuestro usuario Carlos Andrés Pérez. Tiene que ver un análisis, un diagnóstico y propuestas para lo que deberían ser las políticas comunicacionales del Estado, ¿no? Entonces, tenemos de invitada, vamos a tener de invitada a la profesora Cristina González. También van a haber dos compañeras de Radio Nacional de Venezuela, Ilvania García y Bolivia Guevara. Y bueno, y los ventaneros, pues, que vengan a compartir con nosotros. La grabación arrancaría a las 4 de la tarde. Así que bueno, a partir de las 3 y media, pues los estamos esperando, ¿no? 3:30 estamos esperando pues ya los ventaneros para instalarnos a hablar sobre este tema tan interesante, ¿no? Que es el de las políticas comunicacionales, ¿no? Seguimos revisando. Ajá, viene otra llamada. Vamos a darle cabida que ya se acerca el momento de ir a la pausa. Buenos días. A ver, buenos días. Ok. Ahora, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Un saludo a todos, a Jimmy Henry de la Revolución, Carlos Andrés Pérez el Bueno, uh-huh, a Fernando La Presta, a todos los clientes. Mira, me voy a referir a la moralidad con que los imperios les gusta medir a los pueblos que ellos consideran inferiores. La droga y siempre ha estado vinculada al colonialismo. En 1816, los ingleses vendían 3.290 cajas de opio procedentes de Persia y de la India. En 1830 se trataba de 18.750 cajas. Y en 1836, 27.000 cajas de opio destinada a China. Esto es para minar las bases mentales de los pueblos, para que los pueblos no piensen. Detrás de ese comercio del opio de los ingleses vinieron las compañías orientales del comercio británico. Mira, en 1840 y 1844 ya el gobierno, el imperio chino, tratando de frenar este comercio de droga de los británicos y sus aliados, en 1834 China intentó destruir los stocks de drogas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los occidentales encabezados por Gran Bretaña, Alemania, Francia y los Estados Unidos? Fue la guerra del opio, 1840-1841. De este comercio y de esta invasión se benefició Francia, como siempre, como hicieron en el 2001, Francia robándole también las reservas a Gaddafi y a Libia. Bueno, eso es para que ustedes vean que la droga siempre ha estado unida a los imperios coloniales. Y también, para terminar, Enza, quiero traer a colación en este instante una maldición que echó un amauta peruano a un conquistador español que arrasó con un pueblo, dijo, y le prohibió el masticar la coca. Le dijo: nuestra planta a nosotros nos fortalecerá y a ustedes, hombres blancos, los enloquecerá. Que se cumpla. Hasta luego, Enza. Hasta luego. Bueno, muy bueno tu repaso histórico sobre lo que fue la guerra del opio y cómo los imperios han utilizado el negocio de la droga para expandir su poder, ¿no? Y bueno, y sobre las maldiciones, yo te soy sincera, yo no celebro que haya gente que se enloquezca con la cocaína, porque la mayoría de las personas que enloquecen con las drogas son las personas pobres, que son las principales víctimas. No, ninguna adicción, ninguna persona que sea enferma de adicción es motivo de celebración por una maldición, y las maldiciones lamentablemente se revierten a quien las lanza. Eso es el efecto boomerang. Entonces, si maldecimos, esa maldición se regresa, al igual de que si bendecimos, esas bendiciones se regresan. Así que este es un programa de bendiciones. Son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Mosca Luiller, Buena Fe y el tema Dial. Dale, vamos. Gloria a la luz que apellizco y manual hizo humano de mí y alejó al animal. Alfabeto de hollín con que pude copiar piel adentro, madre luna patria. Fuera de aquí se desplaza un dial que me quiere decir 100 ideas por igual. Creo que voy a escoger la que al menos feliz emociona, edifica. Ni collab, ni ratas, ni leones, ni de frikis, ni repas. Hablo de corazones tristes que solo sienten, y otro es inteligente. Si le cuenta lo que quiero oír, poco importa si miente. Hay un punto en la radio en que chocan las emisoras, cual rabiosas por disputar todas las almas solas, como quien hace un viaje del placer al priapismo. Viven cuerpos audifonados cerrándose en sí mismos. Luego les parecerá la calle donde extraños ladran. Puede escuchar, juntos fuimos.

11:06 de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos al boricua Pedro Capó y este bonito y sabroso tema, Libre. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos mensajes, ¿verdad? José Ortiz nos escribió, este llegó el viernes. Muy bueno el tema tocado hoy en tu programa, muchos éxitos. Esto tiene que ver con el foro que se hizo sobre el tema de las medicinas, realmente estuvo muy bueno. Vamos a reponerlo, vamos a repetirlo, ya les diremos cuándo, ¿no? Probablemente para el viernes después de carnavales estaríamos reponiendo el tema. Me notificó un usuario que no sé, quedó colgado en la página web. Voy a revisar qué fue lo que pasó allí, bueno, para ver si se puede colocar, ¿no? Dice Rosalba Pulgar, invita para un conversatorio, colonialismo o el capitalismo en la Cinemateca, este martes 21 a las 9 de la mañana. También Mónica Bastardo, cuelga un video previniendo a la comunidad del programa de radio que ellos manejan, ¿no? Dice Rosalba Pulgar, reflexionen compatriotas, 15 y último, la nueva entrega del último round, la columna de Jessy Dos Santos y 15 y último, de la corrupción y otros demonios. Nos escribe Wendy Acevedo y dice, los jóvenes encargados de entregar el carnet de la patria en Plaza Caracas no laboran, flojean y juegan con el tiempo ajeno. Supervisión, sí. Es verdad, o sea, yo no entiendo por qué tienen que maltratar a la gente en este tipo de cosas, en este tipo de operativos. Salen con cosas que son políticamente incorrectas. Oye, vale, no puede ser que si el presidente Nicolás Maduro dice vamos a sacar el carnet de la patria, vamos a hacer no sé qué, la gente vaya con la mejor intención del mundo y sea maltratado por el funcionario. Uno puede entender que está cansado, que se cae el sistema, que hay gente que se pone necia, pero bueno, si te sientes agobiado, levántate un momentico, da una vuelta, pero no maltraten a la gente. Y eso no es solamente la Plaza Caracas, es que ha ocurrido. No, yo me saqué el carnet de la patria en un plan aquí en el Ministerio de la Cultura y también tuve un encontronazo con un maltratador que me dijo, bueno, o te lo sacas cómodamente aquí o te vas a pasar trabajo por una plaza. Le dije, oye, o sea que es que caso gente de primera y de segunda. ¿Y por qué pasa a trabajar en una plaza? Pero espérate un momentico. ¿Es políticamente incorrecto esto que tú me acabas de decir? Entonces, bueno, después vino el coordinador, se disculpó conmigo y no sé qué, pero... Oye, vale, la cultura del maltrato, hay que sacarla de las instituciones, hay que sacarla de este tipo de cosas. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Ahora sí, buenos días. ¿Quién es? Hola, me llamo Mildred Cárdenas. Hola, ¿cómo te ha ido? No, muy chévere. Mira, solamente iba a hacer un comentario. Ajá. Que uno como mujer no puede estar discriminando a otra. Te digo por qué. Ajá. Yo soy una persona que toda mi vida trabajaba de costurera y gracias a Dios tengo todo lo que tengo por ser costurera. Qué bueno. Soy costurera, o sea, no soy de ninguna clase alta ni nada violenta, si yo hablo diferente tampoco significa. Pero te digo en el sentido que no tengo esas vulgaridades en la boca. ¿Sí me entiendes? ¿No? Sí, sí. O sea, eso no tiene nada que ver. Entonces yo digo una cosa. ¿Cómo hace una mujer para criticar a otra? Tú vas criticando a la loca del Cristian Pintor, que de verdad ella ya no la soporto así tampoco, de verdad que no, porque me parece que es demasiado salida, no existe, eso yo no. Pero uno para hablar de otra mujer, en su caso lo digo porque antes me disculpé que dice que la mujer ridícula, todo aquello. Entonces me pregunta es, mi niña, ¿qué tú no te has visto los dientes bien horribles que tú tienes? Porque no has ido a mi de odontología. Buenos días, que tenga buen... Sé que me vas a insultar, pero dale, pues chao. Mi amor, yo no te voy a insultar, cariño. No te estoy insultando. Y si no te gustan mis dientes, bueno, mira, mala suerte. Pero bueno, es algo con lo que nací. No es una blusa que uno elige, ¿no? Y qué triste que una mujer costurera, una mujer pobre, esté defendiendo a una mujer que la desprecia. A una mujer que tiene una situación de ibristofilia, que le gusta a la gente de alta peligrosidad, que la hacen un peligro para cualquier persona, ¿no? A las mujeres, y esto tiene que ver con el lenguaje patriarcal, porque yo te digo una cosa, mi vida, yo hablo mucho mejor que tú, afortunadamente. Mis dientes son feos, pero tengo buen verbo, tengo buenos sentimientos y no insulto como insultas tú. Entonces, fíjate, mi cielo, la blusa es fea, hay cosas que no se pueden tapar. Y afortunadamente Lilian es catirita, es bonita, pero tiene un corazón negro. Y si Lilian fuera hombre y se pusiera una camisa fea y tuviera el corazón negro, yo también diría lo mismo. Porque no es un asunto, amor mío, no es un asunto de, ay, ¿cómo decirte? De despreciar a una mujer o de despreciar a un hombre. No estamos hablando de género. ¿Entiendes, mi vida? Espero que lo entiendas. ¿Y sabes qué? Yo te recomiendo que, mira, que tengas una búsqueda espiritual. Te lo recomiendo de verdad, de corazón. Te recomiendo que tengas una búsqueda espiritual, practiques meditación, practiques cómo es respiración consciente. Si a lo mejor es probable que seas católica, ve a tu iglesia católica, haz un acto de constricción y revísate, porque es muy triste. ¿Sabes qué es patético? Es patético. Una cosa es que tú agarres y cuestiones un vestido, pero ¿sabes qué es patético? Burlarse o criticar la condición física de otra persona, porque eso lo que expresa es debilidad mental y espiritual. La gente no elige con quién nace ni cómo nace. Jamás nos burlaremos aquí de una persona que tiene una discapacidad motora o una discapacidad visual. Jamás nos burlaremos aquí de alguien porque es alto, bajo, gordo, flaco. Una cosa es hablar de una blusa fea. Y otra muy diferente es meterse con una condición física. ¿Y sabes qué? Que si tú quisiste ponerme en ridículo o lastimarme, la que quedó mal fuiste tú. Porque mostraste lo feo de tu alma. Qué triste. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, disculpa, para pedir disculpas lo que dije ahorita, porque a veces la lengua es más rápida que nuestro pensamiento. Fíjate, lo que tú me corregiste a mí, uh-huh, demuestra tu alta capacidad espiritual y humana. Fíjate, nosotros nunca podemos desearle la locura a otro. Yo me refería, en este caso sería al imperio, a los imperios. Hasta luego, Enzo. Un beso grande, querido Raúl. Bueno, aquí continuamos. Revisando informaciones y bueno, ya se acercan los carnavales y más de 182 mil funcionarios serán desplegados en todo el país durante estos carnavales. Más de 182 mil efectivos de seguridad y de protección civil estarán desplegados en todo el territorio nacional durante el asueto de carnaval 2017, informó este lunes el ministro de Transporte y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina. Comentó que 125 mil unidades de transporte público y privado estarán al servicio de más de 2.800.000 pasajeros que se movilizarán durante el asueto. Molina además detalló que 61 terminales terrestres en todo el territorio nacional contarán con la supervisión de funcionarios de seguridad con el objetivo de prestar un buen servicio al pueblo venezolano. Son 5.400 patrullas, 6.300 motos, 650 ambulancias, 145 lanchas, 127 grúas, 17 aeronaves, todo un equipamiento que el gobierno revolucionario ha venido dotando a todas sus instituciones para ponerlas al servicio de nuestro pueblo, precisó. Indicó que el dispositivo también se activará en los aeropuertos y puertos del país. Así que bueno, estamos trabajando ya para estos carnavales que se acercan. Otras informaciones, bueno, sobre Tarek El Aissami, quien ha sido víctima de toda una campaña de desprestigio, pues señaló que vamos a seguir golpeando a las organizaciones criminales. No nos perdonan haber demostrado con pruebas de que el principal responsable de la política fallida antidrogas en el mundo es Estados Unidos. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, expresó este domingo que vamos a seguir golpeando a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. El vicepresidente afirmó que ha sido una batalla. Yo fui ministro del Interior durante 4 años y ejercí la responsabilidad de la seguridad nacional del país. Entre eso fue la política antidrogas de Venezuela. El Aissami recordó que inició un ciclo luego de haber expulsado de la DEA por su complicidad con estas organizaciones criminales. criminales. A partir de ese momento duplicamos la incautación de droga, la intervención de aeronaves dedicadas al tráfico internacional de drogas, capturas de importantes figuras del narcotráfico. Por eso es que no nos perdonan haber demostrado con pruebas de que el principal responsable de la política fallida antidrogas en el mundo es Estados Unidos. Agregó que el único país que no ha suscrito convenciones y acuerdos internacionales de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas en la Organización de Naciones Unidas es Estados Unidos. Ahora ellos pretenden sancionarnos o imponer sanciones sobre una base de infamia que se ha levantado utilizando como testigos para acusar o levantar falsos testimonios a cuatro delincuentes narcotraficantes que fueron capturados en una operación que dirigí personalmente por instrucciones del comandante Chávez, aseguró. Por lo que afirmó sentirse más comprometido de seguir mostrando la verdad. La verdad va a vencer sobre el odio, la infamia y esta agresión del imperio norteamericano. El vicepresidente agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido del pueblo venezolano y del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ratificó que posee una moral intacta, mayor conciencia antiimperialista. Soy chavista hasta la muerte y más allá, puntualizó Tarek El Aissami. Bueno, por otro lado, Henry Falcón se deslinda de los sectores violentos. El gobernador de Lara, Henry Falcón, afirmó ayer que no acompaña la violencia porque la peor vía es el atajo. Una situación de fuerza que se materialice a través de la violencia agudizaría la situación del país. Entrevistado por el periodista José Vicente Rangel en Televen, indicó que la crisis venezolana es cada día más aguda, que la situación económica se complica y que el gobierno pudo tomar grandes decisiones, rectificar su política económica para poder abordar los grandes desequilibrios sociales y no lo hizo. Pero nosotros esbozamos todo nuestro accionar en el marco de la Constitución y rechazamos cualquier posibilidad de atajo y rechazamos la habilitación de la violencia como arma política para poder alcanzar un objetivo en democracia. En cuanto al diálogo, dijo que aboga de manera permanente por un diálogo productivo en Venezuela que aborde los problemas de la gente, el hambre, la violencia, la situación que nos muestra hoy como una crisis humanitaria. En este sentido, indicó que hay sectores en la Mesa de la Unidad Democrática partidarios de avanzar en un diálogo, pero en un diálogo concreto, tolerante, eficaz y responsable frente al país. También señaló Henry Falcón que lo distinto al diálogo es la confrontación, la anarquía y la ingobernabilidad. Bueno, esto no quiere decir que Henry Falcón sea amigo, esto no quiere decir que Henry Falcón sea chavista, sencillamente quiere decir que hay un sector de la oposición que es válido, que apuesta por la institucionalidad y por la gobernabilidad, el sacar el país adelante, ¿no? Bueno, tenemos la invitación de Rosalba Pulgar al conversatorio. Participa en el conversatorio Colonialismo o Capitalismo en la Cinemateca, martes 21 a las 9 de la mañana, te esperamos. Y dice, nos escribe Pedro Luis Pinto, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, qué patético el odio de esa mujer, el desclase no salva al pueblo. Es así. Cuando no se tiene conciencia de clase, entonces se somete al pueblo, a esas oligarquías y se vende a un pueblo. Bueno, seguimos. Bueno, antes de ir a la pausa, pues una noticia de otro tenor. A los 92 años falleció la periodista Sofía Imber. Este lunes se dio a conocer el fallecimiento de Sofía Imber, la primera venezolana que ganó el Premio Nacional de Periodismo, la primera dama hasta el año 2008. La información la dio a conocer Diego Arroyo Gil, autor del libro La Señora Imber, que fue publicado el año pasado por la editorial Planeta. A través de las redes sociales, cientos de venezolanos expresaron su pesar y aseguraron que su legado nunca morirá. Ella nunca será un olvido. Aplausos de pie, escribió una tuitera. Bueno, por acá, pues independientemente de las discrepancias que tengo y muchos de nosotros, muchos de los que trabajamos en la cultura podemos tener con la señora Sofía Imber, pues desde acá nuestro respeto y nuestras palabras de condolencias a familiares y amigos. Son las 11 y 21 minutos, vamos a hacer una pausa y bueno, ya va, déjame leer otra noticia, no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Mejor vamos a leer otra noticia antes de ir a la pausa. y es que las autoridades de 11 países acuerdan investigar en conjunto el caso Odebrecht. Los procuradores y fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela firmaron este jueves un acuerdo para investigar de manera conjunta el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que está siendo investigada por el pago de sobornos en 12 países. Mediante un comunicado difundido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, las autoridades acordaron crear equipos de investigación que actuarán con plena autonomía técnica y en el desempeño de su independencia funcional como principio rector de los ministerios públicos y fiscalías suscriptores de esta declaración. También se comprometieron a brindarse la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional en el caso de Brecht, proponer la constitución de equipos conjuntos de investigación bilaterales o multilaterales, insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de las multas según la legislación de cada país, y reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, el debido proceso legal y los derechos humanos. Bueno, ahora sí vamos a la pausa con el gran combo de Puerto Rico y la eliminación de los feos. Eso no para mí. ¿Y por qué será que los eliminan? Bueno, yo no sé. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Carnavales 2017. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa, si vas a la playa, río o piscina, recuerda, para preservar tu vida y la de los demás, no ingerir ningún tipo de bebida alcohólica antes de bañarte. ¡Felices Carnavales 2017! Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase bajarse de la mula, y su significado es pagar por una deuda o por participar en una fiesta o celebración. Su origen viene de la época de la colonia, cuando le cobraban una deuda a una persona que iba montada en una mula, y esta decía que no tenía dinero. Le aceptaban la mula como parte de pago y debía bajarse de la mula para poder entregarla. Escuchémosla en una oración. ¡Epa, José! ¡Bájate de la mula, papá! Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. El informe del pueblo. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, denunció mediante una rueda de prensa la fuerte campaña mediática imperial que ejecuta la televisora internacional CNN en contra de los funcionarios del país. Hemos convocado esta rueda de prensa internacional para denunciar a la comunidad internacional los graves hechos que han venido ocurriendo contra la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes bien saben, hace apenas unos días, la cadena de televisión CNN en español inició una operación de guerra psicológica, una operación de propaganda de guerra contra nuestro país, montado en absolutamente falsedades. Y ahora, una pena que no tenga el periodista que me acosó en las Naciones Unidas para decírselo en su cara, para ratificárselo en su cara. Todo lo que ustedes pretendieron vender en ese programa es absolutamente mentira. De igual manera, la canciller desmintió el ataque mediático, mostrando pruebas de que no existe ninguna mafia con los pasaportes de los venezolanos. Reportó David Tobar y esto fue el informe del pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En 30 minutos comienza. El 20 de marzo del 2013. Yo quiero hacer amigo de todo el mundo. Cultura al día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclore, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Noche de amor en los esteros de Camaguán. de aquí, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor en los esteros de Camaguán, bajo el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa del palmar. Noche feliz que yo soñé tenerte a ti, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Bajo el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa en el palmar. Noche feliz que yo soñé tenerte a ti, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Noche de amor por los esteros de Camaguán, bajo el clarol de la luna tropical, del canto de la llanura, de la brisa en el palmar. Noche feliz que yo soñé tenerte a ti, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos ojazos negros y tu boca tan sensual. Hermoso tema, ¿verdad? Escuchábamos a Olga Teresa Machado y el tema de autoría de Juan Vicente Torrealba, Esteros de Camaguán. Hermoso tema compuesto por el centenario, este cumpleañero de hoy, Juan Vicente Torrealba. Son las 11:35 minutos, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, estábamos hablando del caso de Brecht, ¿no? Que todos los países que hemos sido afectados por las acciones de corrupción de esta empresa, pues decidimos, ¿no?, hacer una investigación conjunta, pues de acuerdo con el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, afirmó que existe una disposición en avanzar en la investigación del caso de corrupción de la empresa Odebrecht. En la región hay una disposición de compartir información. Nosotros hemos estado hablando con los sindicatos que trabajaron con la empresa y profundizando en los convenios binacionales de Odebrecht, dijo en Unión Radio, ¿no? Informó que de las 31 obras contratadas, hay 26 que no han sido culminadas por Odebrecht, según el Registro Nacional de Contratistas. El parlamentario informó que el Ministerio Público sostuvo una reunión en Brasil para poder compartir información con los organismos competentes. Hemos venido realizando las gestiones con el Senado brasileño, en el que estamos evaluando no solo los sobornos, sino las obras inconclusas por parte de esta empresa. A mí lo que me huele extraño, me parece bien, todos a investigar, todos a contribuir, pero bueno, ¿pero por qué con el Senado brasileño cuando el Senado brasileño es de derecha? Que le vayan a dar un giro. O sea, mira, la corrupción de Odebrecht, eso salpica a tirios y a troyanos. a todo el mundo, a chavistas y no chavistas, o sea, a funcionarios del chavismo y a funcionarios de la oposición. La cuestión es no darle un toque político partidista a esto, ¿no? Ah, bueno, investigar, a ver y bueno, y que rueda quien tenga que rodar, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Ajá, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Albita, ¿cómo te ha ido? Bella Enza, te quiero tanto. Ay, mi vida. No es caso lo que te dice. Tú tienes un corazón con una papa bello, hermoso, sabroso. Ay, chica tan linda. Sí, esa señora que se llama ahorita, que ella no se acordará que hay muchos padres que quedaron sin sus hijos, muchos niños que quedaron sin su papá, muchas mujeres quedaron viudas. Y cómo defienden a los asesinos. Sergio Faldo lo pone un asesino. Sí, sí. Yo sí la voy a ofender al Vintori. Y doy mi nombre y cédula y todo. Esa es una muñeca trapo, mojá. Un beso grande, mi alma hermosa. Bueno, fíjense ustedes, ya que estamos tocando el tema, el fin de semana se realizó una marcha de las víctimas de las protestas violentas de 2014 y exigieron que Leopoldo López sea juzgado nuevamente. Un total de 43 personas fueron asesinadas y otras 878 resultaron heridas, algunas con lesiones de por vida, como consecuencia de las protestas violentas conocidas como La Salida o Las Guarimbas, promovidas por el dirigente opositor Leopoldo López del partido de derecha Voluntad Popular, quien cumple una condena de 13 años de prisión por los cargos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Este sábado el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, conformado por familiares y víctimas de estos hechos, entregaron un documento al Ministerio Público exigiendo la reapertura del juicio y que también sea procesado por numerosos delitos cometidos durante esas protestas que no fueron tomados en consideración. La solicitud fue oficializada con una querella penal contra López interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia. La copia del documento fue llevada este sábado al Ministerio Público tras una marcha realizada en Caracas y que contó con el apoyo del pueblo caraqueño, que dijo presente en favor de la verdad, la paz y la justicia. La pena establecida referido ciudadano Leopoldo López luego del proceso penal impulsado por el Ministerio Público no corresponde con la gravedad de las acciones realizadas, señala el texto, en el que además se indica que ante esa realidad se exige a las autoridades competentes el desarrollo de un proceso penal que permita sancionar adecuadamente los graves delitos cometidos por dicho ciudadano y obtener la justicia a la que tenemos derecho las víctimas directas e indirectas de este caso. Durante la movilización en la capital venezolana, Yendry Velázquez, quien perdió a su esposo durante las guarimbas, mencionó que el objetivo es exigir justicia y que no se repitan los hechos violentos que causaron tantos daños. El pueblo nos acompaña hoy en nuestra caminata hasta el Ministerio Público exigiendo justicia y que no se repitan esos hechos violentos. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con la paz del pueblo venezolano, expresó. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, aló. Soy yo, Verónica del Paraíso. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vale. Me contento. Qué bueno. Mira, una cosita muy puntual. Se trata de las páginas que el gobierno, y tanto páginas como números telefónicos donde uno tiene que poner alguna queja, alguna avería, tanto en los servicios así como de gas, agua, teléfono, ninguno de esos teléfonos contesta, ninguno. Sí. Y aparte de eso, las páginas del ministerio, también del gobierno, del Ministerio de Educación, estoy intentando para inscribirme en los estudios avanzados, tampoco. Entonces, por favor, a ver si con la voz tuya, si eso llega por casualidad, algún oído de ellos, porque uno pierde mucho tiempo aquí y terminas inscribiéndote en un lugar privado, porque no hay acceso, pues. Claro. Y eso es en todo. Tú vas a poner un reclamo de agua, de algo, nadie contesta esos teléfonos. Bueno, eso era todo, un saludo, un amor muy grande para ti, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Un beso grandote para ti, Verónica, y bueno, mira, no sé qué pasó el fin de semana, pero se cayeron las plataformas de varias páginas web relacionadas con medios de comunicación del Estado y con instituciones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que si, por ejemplo, para el caso de reclamos, la plataforma tecnológica se queda pequeña, pues bueno, pues aumentar la velocidad, mejorar la plataforma tecnológica, lo de la atención telefónica, mira, si hay que aumentar el número de operadores, aumentar el número de operadores, pero doy fe de lo que dice Verónica. Uno necesita llamar a una institución del Estado, uno está buscando hacer algo, ya sea un trámite vía internet, o estás buscando información, o quieres poner un reclamo, y es realmente difícil hacerlo, ¿no? Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Helen Guzmán. Hola, Helen, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Qué bueno. Bueno, en primer término, muy contenta de tu respuesta a la usuaria infame esta que llamó. Esa salsa que le pusieron estuvo fenomenal. Mejor respuesta que esa no hay. O sea, ese es el talante del venezolano. Nosotros no nos enganchamos con la burla ni nada de eso. Nosotros... al mal tiempo buena cara, claro. Y eso es una demostración del mal tiempo buena cara. No importa cuánto porquería te traten de lanzar encima, nosotros tenemos que asumir ese tipo de actitudes ante todas las circunstancias. Claro que sí. Sin embargo, además, bueno, por supuesto, ese un buen humor debemos mantenerlo, pero también estoy de acuerdo contigo con lo que comentaste hace bastante rato atrás. Oye, que uno también se cansa, y lo acaba de decir la usuaria, que uno también se cansa de hacer reclamos, de llamar, de intentar por todos los medios en distintas instituciones del Estado hacer trámites, y que todo es en lento, lento, absolutamente lento, y a veces ni siquiera lento, o sea, no se puede. Se bloquea y punto, y tienes que buscar otra ruta, como decía ella, bueno, terminar en el sector privado haciendo cosas que perfectamente puede resolver el Estado. Exactamente. Entonces, bueno, yo en este momento voy a hablarle directamente al presidente de la República, me voy a tomar esta atribución como ciudadana que soy, de hacerle un reclamo directo al presidente, porque ciertamente él no es el gran conserje, pero también él puede hacer los llamados de atención correspondientes. Y es con respecto a lo del transporte público que hablabas hace rato. Y eso, que se entienda que es el sector de transporte, es el sector de la CANTV, es el CENIAD, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Cultura, o sea, a todo nivel. Que se entienda que es el mismo reclamo para todo. Con respecto a lo del transporte público, fíjate que tú estabas comentando eso del pasaje. Esa situación que venimos viendo desde el año pasado. De aumentos impunes. Absolutamente impunes. Que se quedan así y que nosotros los usuarios tenemos que calárnoslas por darle el nombre coloquial, ¿no? Pero es que no es solamente el transporte público, es el deterioro y la devaluación constante que ha venido sufriendo también el Metro de Caracas, el sistema Metro de Caracas. ¿Cómo es posible que... bueno, afortunadamente en estos últimos días se han ido viendo algunas mejoras, pero ¿cómo es posible que se haya permitido que, por ejemplo, la línea que va hasta el hipódromo o la línea que llega hasta las adjuntas, esos trenes sean unos cochineros, que la gente come dentro de los vagones y deja todo el porqueriero ahí como que si eso fuera una papelera ambulante, por un lado? Por otro lado, la situación de la gente que se guinda entre vagón y vagón en los enganches de cada vagón, que eso evidentemente trae problemas tanto para el sistema como para los usuarios. Pero es que va más allá, no es solamente el problema de cómo nosotros como usuarios estamos maltratando el servicio, sino qué terrible que cuando tú buscas a un operador, en muchos casos ni siquiera los consigues porque las casetas están solas. No hay operadores. Entonces yo he escuchado reiteradamente en distintos programas de radio personas quejándose, sobre todo las personas de la tercera edad, quejándose de que hay el paso para las personas de la tercera edad con discapacidad están siendo usados libremente, pero es que ya va, es que tiene que estar un acceso libre, porque si no hay nadie en las casetas de operadores, pues eso tiene que estar libre. ¿No? O sea, porque ¿por dónde va a pasar la gente a usar el metro? Tiene que pasar por alguna parte. El metro además no se mantiene con la venta de la boletería. Eso creo que tú también lo comentabas hace rato. Hay una serie de subsidios que da el Estado. Entonces nosotros tenemos también que entender que el metro no funciona por la venta de boletería. Exacto. Eso funciona de otra manera. La venta de boleterías es un... y que es algo simbólico, o sea, cuatro bolívares, eso es simbólico. Exacto, eso es una cuestión simbólica y además para generar en la población que lo usa sentido de pertenencia, de que eso es tuyo, que tú estás pagando por el servicio, pero realmente los usuarios no, lo que pagamos por ese ticket, ni ahora ni en el pasado, eso representaba nada realmente importante en lo que son los salarios de los trabajadores del metro, porque el Estado es quien asume esa compañía. Entonces, oye, tenemos toda esa situación y encima uno, bueno, en el metro recibe maltratos de todo tipo, de los usuarios y de los operadores, y encima también, entonces estamos recibiendo más maltrato en el área superficial con estas empresas privadas de transporte de masa, que lamentablemente el ministro no está poniendo los cotos que tiene que poner, porque está muy bonito todo que diga, sí, no, el pasaje es de 60 bolívares, uh-huh, y la gente tiene que pagar 60 bolívares, pero tú ya viste, tú le pagas 60 bolívares, no se le puede pagar 60 bolívares, porque te lanzan del carrito, te insultan. En la cosa más bonita, te insultan. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar pasando por esta situación? O sea, es necesario poner un coto a esa situación. Y el llamado es para el presidente, para que esté al tanto si no se lo han dicho, y para el ministro que se ponga las pilas, ¿vale? Porque evidentemente tampoco el ministro es el único responsable de la situación. Aguas abajo hay un gentío que tiene que ponerse las pilas. Uh-huh. Pero quienes dan la cara, exacto, ante el pueblo son ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene la guerra psicológica que nos están haciendo a todos para que estemos en malestar, para que estemos molestos permanentemente, para que todo lo veamos como que es el gobierno nada más el responsable de todas las situaciones negativas que están pasando en el país. Ahora vino este aumento, afortunadamente vino este aumento, pero resulta ser que yo, que precisamente por mi condición de madre soltera, soy quien llevo la carga del hogar, buscando las alternativas, compro en coche, para no comprar por aquí, por estos abastos que aquí nosotros en la zona los hemos denominado las joyerías, porque parece que uno fuera a comprar oro y diamantes. Es verdad. En lugar de ir a comprar alimentos, parece que uno fuera a comprar oro y diamantes. Entonces, nosotros, un grupo de mi organización, nos hemos estado acomodando para, organizando para ir a coche. Bueno, resulta ser que la semana pasada, ya antes de que se diera el aumento, subieron los precios de todo. Todo, absolutamente todo. Un kilo de papa que estaba costando 800 bolívares, ya lo montaron en 1.500 bolívares en coche. ¡Qué horror! Porque coche es el que le surte a muchos de los camiones y muchos de los mercaditos. A casi toda la ciudad, ellos de ahí salen para los otros mercados municipales, ajá, de ahí salen para la mayoría de los abasticos, de ahí salen los mercaditos de los gochos que se ponen en las esquinas, exacto, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos. Entonces, ¿cómo es posible que esto incluso también esté pasando? ¿Ves? O sea, ¿cómo nosotros, hasta cuándo nosotros vamos a seguir? Sí, damos el aumento de sueldo, pero ya vale, es más, tiene que ser mucho más que el aumento de sueldo. Y la política comunicacional que nos tiene que estar informando realmente, oye, está, solapada, apagada, no sé cómo, ni siquiera cómo determinar qué es lo que está pasando, porque, no se cacarea, como decían ayer, uh-huh, la gallina que pone huevo y cacarea, que lo decía, creo que era Walter Martínez, hay que, uh-huh, hay que hacer más que cacarear, pues, claro, ante toda la cuestión. Y, sí, presidente, por favor, yo sé que esto en algún momento les llega, todas las informaciones y todas las quejas que se hacen a través de la radio, a voz viva del pueblo, escuchen y por favor accionen de verdad, más allá del pañito de agua tibia, es necesario que de verdad se le vea el queso a la tostada, porque ahorita empezó el año medianamente regular y se le estaba viendo ahí más o menos la cosa para que, sí, hay una posibilidad de que mejore. Wow, pero ya esta semana empezó el mes de febrero y entonces ya tenemos todo este desastre otra vez, porque evidentemente es la guerra, ¿no? Uh-huh. La guerra son los ataques que nos tiran desde afuera y desde lo interno, que tenemos un montón de malinches en este país, lamentablemente, y gente que por desconocimiento, por debilidad de personalidad o por lo que sea, se dejan arrastrar en esas aguas turbulentas de la oposición, pues, que nos está llevando hacia terrenos de verdad terribles, y que todos nosotros durante 4 años consecutivos, y creo que incluso hasta más, hemos ido soportando, hemos ido siendo un muro de contención para que esto no se vuelva un desastre. Entonces, en esa medida que nosotros estamos aquí aguantando, también requerimos verdaderas respuestas. El metro de Caracas y el transporte superficial, es necesario que se, de verdad, aquí se tomen las cartas en el asunto con respecto a lo que está sucediendo con los operadores en el metro y con respecto a esas compañías que hay de transporte superficial que nos tienen ahorcados a todos los venezolanos, por lo menos a todos los caraqueños, no a todos los venezolanos, porque eso también es generalizar y eso no necesariamente es así, pero sí a los caraqueños, pues nos tienen aprisionados ante esta situación que a veces tú no hallas por dónde irte, ¿no? Y que, cómo hacer para poder subsistir y poder llevar el alimento a la casa y poder trabajar medianamente tranquilo, porque genera inestabilidad emocional y psicológica en la población, pues. Uh-huh. Bueno, así ahí es. Dejo eso, espero que ojalá que realmente se llegue, porque, bueno, es importante, estamos muy preocupados por la situación del país y queremos realmente y creemos, tenemos fe y tenemos también esperanza en que este proceso puede continuar y que además este es realmente el camino. Más allá de los errores que se cometan, este realmente es el camino para poder tener una sociedad más justa y más equilibrada. Así es, tremenda reflexión, amiga, muchísimas gracias. Mira, comparto totalmente lo que dices, ¿no? Bueno, tenemos acá mensajes, ya llega el momento de despedirnos. Nos escribe Paula Arteaga: hola Enza, los postes de alumbrado público en la autopista Petare-Guarenas encendidos durante el día Petare-Urbina. Y dice Sandri: eso es cierto, vía Cotamil, de día encendidos y de noche apagados. Dice Pedro Luis Pinto: de verdad que estoy muy conmovida, Pedro, ¿no? Dice Pedro Luis Pinto: revisa tu correo, te envié algo para que lo leas al aire. Y bueno, lo voy a leer y de verdad, Pedro, gracias, estoy... De verdad que estoy muy conmovida, ¿no? Pero Pinto envía un poema que se llama Tu sonrisa y dice: entre el plástico, los retenedores, la ortodoncia, la sonrisa de marca de crema dental, el cliché de la pseudoestética que impone un concepto de belleza muy lejano a nuestra naturaleza. Te digo, Enza, que tu sonrisa es hermosa, hermosa por ser auténtica, hermosa por estar más lejos, estar más de la mujer de verdad, y no de la mujer que hace rato dejó de ser mujer para convertirse en un producto. Tu sonrisa, Enza, es maravillosa porque guarda la esencia del pueblo. En ella puedo ver reflejada a Juana, Petra, María y tantas otras invisibilidades por el sistema excluyente. Tu sonrisa se parece a la de los niños y niñas que hoy transitan por un camino un poco más justo en un sistema educativo que los tomó en cuenta. Tu sonrisa es igual a la verdadera belleza que no depende de unos implantes ni de tanto maquillaje. Tu sonrisa es real y eso es suficiente para hacerla más linda, que se asome en la ventana. Gracias, Pedro. Gracias, de verdad. Está muy bonito. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho, Pedro. De verdad que sí. Bueno, a ver, y no, ya no hay más mensajes. Y dice Clivi Díaz: en Exar, no entiendo. En vez de aumentar, congelar precios es mejor. Bueno, es lo que dice Clivi. 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Y antes de hacerlo, pues queremos agradecerles, como siempre, su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día. Y después, Radar 96, no se lo pierdan. Esta tarde grabaremos Foro Ventanero, tema políticas comunicacionales del Estado. Vamos a tener de invitada a la profesora Cristina González y a las colegas de RNB, Bolivia Guevara e Elvania García. También, bueno, vienen nuestros ventaneros. La grabación es a las 4 de la tarde, pueden estar llegando como eso de las 3 y media. Son las 11:55 minutos y ya nos vamos. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luigi Arroyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Nos vamos con Bacilos, Cara Luna. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? El mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una